queremos decir que después de tantísimos años, hoy en día siguen existiendo los mismos problemas que existían en aquella fecha en nuestra en nuestro territorio. Es decir, en Andalucía existe esa diferencia con otras comunidades, con otros territorios del Estado español, y aquí sigue existiendo pues lo mismo. Después de 30, de 40, de 50, de 60, 70 años, siguen existiendo exactamente pues los mismos problemas. De hecho, pues somos la comunidad autónoma, y en concreto la provincia de Cádiz, la que lidera el número de parados en este país y en la comunidad europea. Y de infraestructuras no hablemos, porque estamos más atrasados que en ninguna otra parte del territorio español. Sin ir más lejos, de aquí parte una carretera que va de Villamartín a Manilva, la conocida 373, que precisamente es la peor carretera de toda la Unión Europea. Se puede decir así de claro. Es una carretera muy importante para nuestra comarca, porque ello supondría que hubiera una mayor circulación de vehículos que apenas circulan por esa vía, por las condiciones en que se encuentra. Y como digo, sería muy supone una vía de comunicación muy importante para no solamente para Ubrique, sino para toda la comarca de la Sierra, porque es la que enlaza con el campo de Gibraltar y con la Costa del Sol, y pues supondría pues un aporte importante económico y de turismo para nuestra zona, teniendo en cuenta que uno de los primeros puertos de España es el puerto de Algeciras, y por tanto pues como decía anteriormente sigue existiendo ese problema, que no es que nosotros lo digamos, sino que lo puede comprobar todo el mundo. Y como digo, pues siguen existiendo, y reivindicamos que tanto desde la Junta de Andalucía, que llevan tantísimos años desde que empezó la democracia, el Estatuto de Autonomía de Andalucía, gobernando el mismo partido, y que la situación no ha cambiado absolutamente nada. En otro orden de cosas, el Ayuntamiento de Ubrique ha ampliado hasta el 29 de agosto el plazo del pago voluntario del primer semestre del impuesto de bienes inmuebles de naturaleza urbana y del primer trimestre de la tasa de servicio de basura y de la tasa de ocupación de la vía pública con veladores. Esta ampliación viene motivada por el retraso con el que se está llevando a cabo el reparto de los trípticos en los que se informa de la puesta al cobro de diversos tributos municipales. Y con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.